ti lloraba. Mira que yo tengo fe y yo nunca te he olvidado. Mira que yo tengo fe y yo nunca te he olvidado. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, ay, mala mujer. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, ay, mala mujer. Nos quedamos solos. Apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir.